50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 26 de abril. Realizarán un abrazo simbólico por el mal estado de dos escuelas en Gorina. Los padres de la comunidad educativa informaron a través de un comunicado que realizarán un abrazo simbólico a la 1:00 p.m. en la escuela primaria 75 y en la secundaria 84, ubicadas en 507 entre 157 y 158. Según expresaron, las aulas se encuentran en malas condiciones, gotean, tienen grietas en sus paredes y se desprende el yeso de los cielos rasos. A esto se le suma la falta de gas en la institución y la falta de transporte para acceder a la escuela. En relación a esto último, señalaron que solo hay un servicio de transporte con muy poca regularidad, lo que obliga a los estudiantes y sus familias a trasladarse a pie o en bicicleta en un recorrido sin veredas ni banquinas. Alumni encabeza la primera del fútbol femenino. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Momento del fútbol femenino de la Liga Amateur Platense. Empezamos por la primera división y en su quinta fecha, Alumni derrotó 3-1 a Talleres del Ferrocarril Provincial y las carceleras son las únicas punteras del campeonato. Si nos vamos a la B de nuestra liga, en la zona 1, Deportivo Curtidores de Florencio Varela le ganó a Universitario de Berisso por 3-0. Curtidores son las punteras de dicho certamen. Y en la zona 2, las bericenses Estrella ganaron 4-1 sobre San Martín de los Hornos y también Estrella manda en lo más alto de la tabla. Un servicio que informa más cerca. Odontólogos realizarán una concentración frente a la legislatura. La organización OELA, apoyados por la Unión Nacional de Odontólogos de Argentina, convocó a los profesionales de la salud bucal a una concentración a la 1:00 p.m. en 53 entre 8 y 9 para presentar un informe de negativa del proyecto que fue presentado ante la Honorable Cámara de Diputados sobre la modificación del sistema previsional de los odontólogos. Denuncian que el proyecto pretende aumentar la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Exigen una convocatoria a modo de plenario en todas las instituciones odontológicas, agrupaciones y odontólogos donde se traten consecuentemente estas medidas para que no vayan en detrimento de los activos y, por consecuencia, de los pasivos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.